mujer. La conocí en Piedras Negras y ahí la empecé a querer, porque es una hembra de veras, me supo corresponder. Nombre es Emilio Guerra, Rosita, todo mi amor. He bajado de la sierra por una deuda de honor. Me quedaré en esta tierra a cosechar esa flor. Las carreras de caballo siempre serán mi pasión. Los hombres que son valientes cuenten con mi admiración. Pero el amor de Rosita lo traigo en el corazón. Apriétenle que es mangana, rancheros de este lugar. Con ese caballo oscuro yo me la voy a rifar, porque se pierde y se gana como en los juegos de azar. Rosita, si me abandona, yo nunca te olvidaré. Si cruzas el río grande, nunca me pierdas la fe. Recuerda que en Piedras Negras yo siempre te esperaré.